En Tele-Elche, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en Punta en este martes ventoso, 28 de noviembre de 2023. Con 18 grados de temperatura, desde los estudios centrales de Tele-Elche en Radio Marca, la radio líder del deporte, te saludamos. También muy buenas tardes a todos aquellos que nos veis en la pantalla en Tele-Elche o desde cualquier parte del mundo en teleelche.es. También recuerda que tienes nuestra app gratuita Tele-Elche para tu dispositivo móvil. Es martes, todavía se sigue saboreando la importante victoria frente a la Morevieta para despejar dudas tras la derrota 7 días antes contra el Español. Ayer se cerró la jornada número 17 con la victoria del Sporting de Gijón frente al Club Deportivo Eldense. 2-0 venció el Sporting, con lo que asciende a la tercera posición. Se coloca en puntos de ascenso directo, empatado con el Valladolid con 32. Al Elche no le influye la distancia ni del playoff ni del ascenso directo. Sigue a 2 puntos de playoff y a 6 de ascenso directo. Y para el que mire por abajo, 10 son los puntos de colchón sobre la zona roja, sobre el descenso. El equipo ilicitano ha vuelto esta mañana a los entrenamientos para preparar el choque frente al conjunto del Alcorcón, el cuadro alfarero, que es penúltimo. El Elche es uno de los mejores en casa, solo le supera el Burgos, que ha sumado 21 puntos. Lo del Burgos es auténticamente el Dr. Jekyll en casa y Mr. Hyde fuera. En casa 21 puntos, el mejor en casa, fuera el peor. Solo ha sumado un punto fuera de su estadio, es curioso. El mejor y el peor, en casa y fuera, el Burgos. El Elche junto con el Leganés, Valladolid, Español y Sporting, es decir, los 4 primeros, llevan 20 puntos en casa. La diferencia de por qué el Elche no está con esos 4 primeros es a domicilio. Ahí es donde le duele. El Elche solo ha sacado fuera de casa 6 puntos, mientras que sus rivales directos pues han sacado el doble. 16 el Leganés, 12 el Valladolid, 11 el Español, 13 el Eibar y, por ejemplo, el Sporting de Gijón también ha sacado 12. Es decir, que los demás de arriba le doblan en puntos a domicilio. Llevan todos más o menos la misma marcha en casa, son muy fuertes, pero a domicilio el Elche tiene que mejorar bastante. El que progresa adecuadamente es Miguel San Román, el portero del Elche Club de Fútbol, que el otro día posiblemente realizó su mejor actuación con la camiseta del Elche Club de Fútbol, que anoche fue nuestro invitado en A Todo Gol y reconocía que está en el mejor momento de su carrera. Sí, sin duda, ¿no? Porque es el que más regularidad estoy teniendo. Como ya os dije, a mí me ha costado encontrar ese lugar donde poder jugar con regularidad partidos. Al final, creo que siempre que me había tocado jugar había dado el nivel, pero no es fácil para un portero jugar cada 15 partidos, cada 20 partidos y jugar un día y no volver a jugar, ¿no? Es complicado. Entonces sí que, pues de la mano del míster o del cuerpo técnico y en el equipo, he encontrado esa confianza para sentirme tranquilo, para que los compañeros confíen en mí, para que partido a partido pues vaya atreviéndome a hacer más cosas y disfrutando más. Y bueno, pues sí, efectivamente es el mejor momento desde que estoy en el fútbol profesional. Un San Román que lucha cada día, brazo partido en cada entrenamiento, con Edgar Badía, que no se resiste a ser ahora mismo suplente y que

el Elche tras su victoria. Definitivamente es octavo, lo digo porque ayer jugaba el Sporting de Gijón y lógicamente su victoria influye para ver cómo el Sporting da un salto desde la quinta pues hasta la segunda, tercera plaza, ahí en puesto de ascenso directo. El Leganés es el líder con 36, ascenso directo para Sporting. Valladolid también mismos puntos, 32. Playoff con 31, Español, Eibar y Sierra. Bueno, el Español 31, Eibar 30, Racing de Ferrol 28. Ahí hay un escalón ya entre el Eibar, que es quinto con 30, y el Racing de Ferrol, que es sexto y marca la zona de playoff con 28. Es decir, que el Elche está a dos puntos de playoff, a dos puntos del sexto, pero a cuatro del quinto del Eibar, a cinco del tercero, el Español, y a seis del ascenso directo, Valladolid y Sporting de Gijón. Y bueno, por abajo las diferencias no se han movido, sigue a 10 puntos del descenso que lo marca el Huesca, con un objetivo, con un punto de vista, con el foco puesto ya en el partido frente al Alcorcón, en el campo de Santo Domingo. Alcorcón, que es penúltimo clasificado con 14 puntos, está a 3 de la permanencia. Un Alcorcón que es el equipo más goleado de segunda división. Ha encajado 29 goles, es el que más goles ha encajado y bueno, pues en ese sentido, aunque y en casa tampoco es que sea muy fuerte. De hecho, el Alcorcón, los 14 puntos que tiene, 8 los ha sumado a domicilio, 6 en casa. Es decir, en casa le cuesta muchísimo, solo ha ganado un partido, ha empatado 3 y ha perdido 4, con lo que si hay un campo propicio para ganar, como en su día fue el Huesca, donde el Elche se estrenó y es la única victoria que tiene a domicilio, es ahora Alcorcón, que insisto, en casa no está fuerte y es el equipo más goleado de segunda. Dicho esto, no estoy diciendo que vaya a ser sencillo. Estoy diciendo que es un campo propicio y que si ahora mismo tuviéramos que elegir un campo donde el Elche tenga más posibilidades de ganar, con lo que le está costando fuera de casa, ese sería el del Alcorcón. Penúltimo clasificado, más goleado de segunda y que le cuesta ganar en casa. Dicho esto, pues ya sabemos, campo pequeño, el Alcorcón apretará, será difícil a priori, como fue el otro día la Morevieta, pero el Elche tiene que hacer imponer su calidad, y no es un dato subjetivo, es un dato objetivo. El Elche tiene ahora mismo pues como 12 puntos más que el Alcorcón. Eso demuestra que tiene una mejor plantilla, más calidad, ha sacado más puntos por todo, por experiencia, por plantilla, porque está fuerte en casa, por una suma de muchas circunstancias. Para ese partido la buena noticia es que el técnico del Elche va a tener, podría ser por primera vez, toda la plantilla a su disposición. Recuperados ya los últimos de Filipinas, Sergio León, que ya disputó los últimos minutos contra la Morevieta, ni que decir tiene que Pedro Vigas, Fidel, Borja Garcés, ya todos ellos están jugando en las últimas jornadas, y faltaría John Chetaulla, que empieza ya a acumular entrenamientos seguidos, tiene el alta médica y el alta competitiva, pues podría estar dentro de poco, igual para ir metiéndole en el grupo, pues podría incluso hasta viajar. Recordemos que las convocatorias son de 23 jugadores y 23 son los jugadores que tiene el Elche en plantilla. Bien es cierto que si mete a los 23 tendría que dejar fuera pues a hombres como Adam, como Rodrigo Mendoza o Pamies, que en las últimas jornadas están no solo entrando en convocatoria, sino debutando. El Elche, ¿dónde tiene que mejorar? Claramente a domicilio. Ahí es donde está el desequilibrio. El Elche es tras el Burgos y junto con los cuatro primeros, Leganés, Valladolid y Racing, y Sporting de Gijón, los cinco han sacado 20 puntos en casa. Insisto, solo detrás del Burgos, que ha sumado 21. Es que lo del Burgos es realmente espectacular. 21 puntos ha sumado en casa el que más y uno solo fuera, el que menos. Auténticamente es la versión brutal de el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En casa lo gana todo, fuera de casa no gana prácticamente nada. Bueno, pues si comparamos al Elche con sus rivales directos, los que han sacado como él 20 puntos en casa, Leganés, Sporting de Gijón, Valladolid y Español, todos ellos como el Elche están fuertes en casa, han sacado 20 puntos, pero todos ellos han sacado al menos doble dígito a domicilio. El Leganés ha sacado 16 puntos a domicilio, el Valladolid 12, el Español 11, el Sporting de Gijón 12 y el Elche la mitad, 6. Por eso esa diferencia que ahora tiene con todos ellos, de 5 o 6 puntos con el Valladolid, Sporting, 5 con el Español o ya más con el Leganés, al que tiene a 10 puntos. Porque a domicilio el Elche solo ha ganado un partido y le cuesta mucho sumar. Es cierto que desde Elda cogió ahí una buena racha, pero bueno, se perdió en el campo del Español. Es cierto que ahí se puede perder, por lógica, por potencial de plantilla, pero en campos como el del Alcorcón no se puede perder, no se debe perder. Ahí es donde se ganan las ligas. Ganar en casa te va a mantener en la zona media alta, pero como no sumes fuera, no vas a poder luchar de tú a tú con los Valladolid, Español, Sporting, Leganés, que son los que fuera de casa sí están llevando una regularidad. Sacan menos puntos que en casa, pero sacan, bueno, pues un porcentaje más o menos normal para las aspiraciones del equipo, en este caso, favorito, o de los favoritos, como son los que acabo de mencionar. Becasese, tras el partido, reconocía que hay que valorar las victorias. Para mí es una victoria muy importante contra el Amorebieta. Es partido trampa, donde tienes mucho que perder en caso de no ganar. Y si ganas, ganas 3 puntos, pero es tu obligación y más en casa. Pero era muy importante ganar, por disipar las dudas tras la derrota frente al Español, si solo fue una derrota o el fin de una racha. Bueno, pues el Elche ha demostrado que más que el fin de una racha, no era el fin de una racha, ni el fin de una regularidad. Parece que el Elche ha cogido la regularidad, de hecho, 4 victorias consecutivas en casa. La racha de los últimos 5 partidos, si miramos los últimos 5 partidos, el Elche es de los mejores, solo superado por el Leganés, que ha sumado 11 puntos de los últimos 15. El Elche ha sumado 10, los mismos que el Valladolid, bueno, el 11 también el Racing de Ferrol, y el Sporting de Gijón sería el que más ha sumado, con los de ayer 14 de los últimos 15. El Elche está en la media de los de arriba en los últimos 5 partidos, a pesar de contar con esa derrota contra el Español. Bueno, pues parece que ya no es una racha, parece que es una regularidad al haber ganado a la Amorebieta. Por eso digo que era tan importante para despejar dudas, para volver a pensar si no se ganaba, bueno, ya hemos vuelto a las andadas, importantísimo haber ganado la Amorebieta. Ahora llega el salto de calidad. Ahora llega la primera vez en la que el Elche puede meterse en playoff. Para ello necesita ganar, que el Racing de Santander no lo haga y que pierda el Racing de Ferrol, que es el que marca la zona de playoff. Porque el siguiente puesto, el quinto, está lejos. El siguiente puesto es el Eibar con 30, estás a 4. Ahí ya no llegas. Pero al Racing de Ferrol sí podría llegar. Por cierto, una jornada, la próxima, en la que el Racing de Ferrol, una jornada en la que hay partidos, enfrentamientos directos muy interesantes. Por ejemplo, tendríamos ese Oviedo Español, tendríamos el Zaragoza Leganés, el Levante Valladolid. Son partidos entre aspirantes. Luego otra cosa es lo que pase, pero a priori son partidos donde el Elche podría aprovecharse si es capaz de ganar en el campo del Alcorcón. Sebastián Becasese, tras el partido, la victoria contra la Amorebieta, reconocía que siguen creciendo. No, yo veo un Elche que crece, que está comprometido, que tiene que corregir un montón de cosas y que tiene que seguir mejorando, pero que le pone todo el entusiasmo, todo el ímpetu, todo el espíritu de equipo, que arriesga, que desordenan muchos jugadores para que puedan generar peligro. Creo que por ahí en el primer tiempo. Y es que hay que saber valorar las victorias, decía el técnico. Sí, eso lo van gestionando, creo que la entrega de los chicos. Nosotros, como conductores, siempre digo, en la confianza de Cristiano, de Sergio, del día a día, de darnos la posibilidad para trabajar, los chicos para seguirnos. Nosotros tenemos claro, acá los protagonistas son ellos, y nosotros acompañamos, tanto Guille Marino, Martín, José, Antón, todo el grupo de trabajo que también es institucional y que hace un esfuerzo enorme en el día a día, desde la cocinera hasta el utilero, después celebrando en el vestuario. Nosotros tenemos eso bien, bien nuestro, Pepe, de lo que ves es cómo vivimos el día a día. Nos gusta que las cosas se hagan bien y se trabaja para hacerla bien. Y cuando se da resultado, como decís, hay que celebrarlo, porque cuesta muchísimo. Pues hay que celebrar esa victoria, por lo mucho que significa, aunque eso de mirar la tabla, él, por lo menos públicamente, dice que no la mira. Sí, yo creo que eso, al final, uno siempre, de tanto tiempo estar en esto, es inevitable. Pero entendí hace tiempo ya que al final lo más importante es lo que podemos hacer nosotros. Y nosotros tenemos que construir un funcionamiento que nos haga sentir que ese resultado que buscamos lo vamos a encontrar. Y si eso acontece, uno no tiene necesidad de mirarlo. Un poco lo que hablábamos el otro día. Porque al final, gastando tiempo y energía en sacar números, esto y otro, el fútbol es impredecible. O sea, pues si nos gusta jugar, allá se llama el pro, de acá como se llama la quinela, que es cuando uno adivina, ¿no? Ya, eso, bueno, si queremos jugar a eso, está bien, es divertido. Pero qué probabilidad de acierto y pensar o sentir, o qué es. El fútbol es maravilloso por eso, es maravilloso. Yo me concentro en cada partido y cada rival yo lo vivo como si fuese el último, de verdad. Lo siento así, lo vivo así, eso no lo voy a cambiar. Y esté donde esté. Y me gusta que mis futbolistas sientan eso. Por eso creo que después del segundo gol hicimos cosas muy lindas, pero hay una jugada que... Pues las palabras de Becasese, yo le doy especial relevancia a eso que acaba de decir. Y hay que reconocer que está siendo así. A cada rival le da la misma importancia. Y solo así se pueden preparar los partidos como finales. Se demostró contra el Europa, otro entrenador pues podría tirar un poco más la copa o dejarla más aparcada. No. Él, cada partido, es cierto que lógicamente hará rotaciones, porque la semana que viene tienes en 7 días 3 partidos, y sobre todo el de Cartagena, a menos de 3 días del partido de Copa, que recemos porque no haya prórroga y se alargue más el partido. Pero el partido va a acabar por la noche, a las 10 o las 11 de la noche del jueves, y el domingo a las 2, 2 días y medio después, el Elche tiene un partido importantísimo en casa contra el Cartagena. Ahí no puedes fallar, no puedes perdonar. Lógicamente, vienes de Alcorcón, Linares, Cartagena, en menos de 7 días, en 7 días apurados, los 3 partidos, claro que va a haber rotaciones en la Copa, pero la juega para ganarla. Hay otros que la juegan para ver qué pasa y si no se echan tampoco pasa nada, ¿no? Un problema menos. No. La Copa lo más lejos posible. También va en su sueldo, en su prestigio, incluso en una buena taquilla que te pueda tocar un equipo de relumbrón que te deje una buena taquilla. Un Becasese que, eso sí, la tabla la mira poco, o al menos eso dice. Y lo de estar a 2 puntos de playoff, ¿qué le dice? Sí, bueno, eso es. Esto es largo, así que vamos paso a paso y partido a partido. Y no más. Entre el tono de voz y la manera de responder, no me digáis que no parece el Cholo Simeone. Bueno, pues el técnico del Elche, Sebastián Becasese, que el otro día su nombre fue coreado en la grada y poco a poco parece que empieza, parece no, ya desde hace algunos partidos o semanas o meses, a convencer a aficionados que quizás antes no les convencía tanto. Bueno, pues también él ha demostrado que es capaz de cambiar, de evolucionar y de buscar un estilo quizás menos vistoso y más práctico, sin olvidar su raíz, su idea de querer ser protagonista, de sacar el balón jugado, pero no a costa de todo, no siempre, no arriesgando por arriesgar. Y eso yo creo que también el aficionado lo está sabiendo valorar. Oye, me ha dicho la madre de Luis que se han comprado un eléctrico. Sí, un Tiguan. Pero es que luego su padre me ha comentado que se han comprado un coche de gasolina. Sí, un Tiguan. Conduce 2 coches en 1. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable con etiqueta 0, un motor eléctrico de 50 kilómetros de autonomía y un motor de gasolina para ir a donde quieras ir. Ahora con entrega inmediata y hasta 5.000 euros de descuento con el plan Moves. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

el del COVID y el del ascenso a Primera División. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Cuéntanos cómo estaba aquel Elche en esta jornada número 17 y cómo estaba el playoff y el ascenso. La comparativa, el Elche Club de Fútbol de Sebastián Becasés está mejor que el de hace 3 años a estas alturas. En concreto, son 2 puntos más los que tiene el equipo actual respecto al del curso 19-20 que logró el ascenso a Primera División. El Elche suma ahora 26 puntos. El de Pacheta, después de 17 jornadas, tenía 24. En cuanto a la zona de playoff, destacar que ahora es sexto el Racing de Ferrol con 28 puntos. En la 19-20 lo era el Real Zaragoza con 26. Por lo tanto, se mantiene la tendencia de puntuación de las últimas semanas. El playoff estaría 2 puntos más caro. Recordemos que el Elche de Pacheta se clasificó con 61 puntos. Como sexto, o sea que este año como sexto harían al menos falta 2 puntos más, unos 63, lo digo para los que quieran hacer las cuentas, quedan 4 partidos de la primera vuelta, habría que superar holgadamente los 30 puntos si quieres ir bien, o sea, unos 33, 34 puntos habría que hacer en la primera vuelta. Bueno, vamos a hablar del fin de semana, José Antonio. Mucho que contar y muy bueno, Paco. Empezamos por el fútbol. En el grupo 6 de Tercera Federación, nueva victoria del líder, el ilicitano, que se impuso por 0-2 en el campo del Silla, gracias a los goles en el tramo final de Omar Vidal, el pichichi del campeonato, que ya suma 9 dianas, y Garbin. Se trata del 10º triunfo en 12 jornadas. El filial del Elche amplía así su distancia a 7 puntos respecto al segundo clasificado, que ahora es el Jove Español de San Vicente. Los números siguen siendo impecables. Invicto fuera de casa, donde ha ganado 6 de los 7 partidos, y el equipo acumula en total 29 goles en 12 encuentros. Pese a ello, en el filial nadie baja el pistón. Escuchamos al técnico Ángel Donato. Sí, se está demostrando cada fin de semana que hay resultados en los que equipos de la parte alta de la tabla pierden puntos con los de abajo. Hay una igualdad máxima, entonces bueno. Máxima concentración, máximo esfuerzo y bueno, seguir con la misma ilusión, las mismas ganas y la misma concentración que siempre para poder ganar. Bueno, yo creo que lo que está marcando la diferencia en cada partido es ese grado de compromiso, ese grado de esfuerzo que están teniendo los chicos, el balón parado, el saber que dentro de cada partido hay mini partidos, hay partidos dentro de ese partido y bueno, en esos momentos de dificultad remangarse y trabajar para el equipo. Por su parte, también en tercera, el Athletic Club Torrellano sumó un valioso punto en su visita al campo del Soneja. Moja adelantó a los blanquivioletas, pero los locales empataron poco después. Al final, 1-1, y el Torrellano se queda fuera de la zona de descenso, pero empatado a puntos con el rival que marca esas posiciones, el Club Deportivo Acero. En fútbol juvenil, fantásticos resultados en la División de Honor. Por un lado, el Elche logró una victoria de prestigio por 0-3 en el campo del Atlético Madrid. Marcaron Mario Guilabert, Enrique Herrero y Fran Gil. Con este triunfo, el equipo franjiverde se mantiene segundo a 4 puntos del líder, que es el Levante. Y gran victoria también para el Kelme, la tercera consecutiva. Triunfo en casa por 1-0 ante el Alboraya, gracias a un gol de Sergio Cantó en la primera parte. Así valora el partido el míster Mariano Neira. Bueno, creo que fue una victoria muy importante, ¿no? Para nosotros, no solo por ser la tercera victoria consecutiva con portería cero, sino también por la forma en la que la conseguimos, ¿no? Un partido contra un rival de la parte alta, que venía en una dinámica positiva, que es un rival muy duro, que te condiciona en tu momento sin balón por su modelo de juego. Y bueno, creo que estas 2 semanas que tuvimos para preparar este partido lo hemos hecho de la mejor manera, los chicos lo llevaron a cabo el plan con convicción, con coraje, y bueno, creo que se demostró en los 90 minutos, donde también tuvimos que pasar por jugar esos últimos 25 minutos en inferioridad numérica, pero bueno, esa sensación de solidez que transmitió el equipo, desdoblándose en esfuerzos y deseando la victoria con mucha ilusión, creo que hizo el resto, ¿no? Y esa es la buena sensación con la que nos quedamos, independientemente de la victoria, que como te repito, es muy importante para nosotros, para poder seguir por esta senda positiva a la que estamos atravesando. Además, en la segunda federación femenina, victoria del Elche 0-2 a domicilio ante el Cáceres Atlético. Los goles fueron obra de Andrea Herrero y Uxue Mendía. Por primera vez, el equipo ha logrado dejar su portería a cero. El técnico Javi Aguado nos da más detalles. Sí, era un objetivo que teníamos, un objetivo común del equipo desde el principio de semana. Lo estuvimos recalcando durante toda la semana, muchas tareas de trabajo defensivo. Al final el equipo defensivamente estuvo muy bien, apretando en bloque alto y no dejando golpear, únicamente nos tiraron dos veces a portería en todo el partido y una fue de un córner. Y la verdad que el equipo muy contento por esa situación y contento por los tres puntos que necesitábamos. Sí, la verdad que fue un partido bonito, un partido donde salió el plan de partido a la perfección. Sabíamos que era muy importante tener la portería cero, que nos estaba costando mantenerla, estábamos encajando mucho gol. Y luego el equipo en dos acciones a balón parado, aún así generamos muchas situaciones, pero en dos acciones a balón parado conseguimos hacernos con la victoria. Nos marchamos ahora al balonmano. No tenemos Liga Guerreras-Iberdrola porque este fin de semana arranca el Mundial de Dinamarca, Noruega y Suecia. Destacar que la TGO Balonmano Elche tendrá tres representantes: Danila So Delgado con la selección española, Marisol Carratú con Argentina y Kelly Rosa con Brasil. Y otra buena noticia es que el míster franjiverde Joaquín Roca Mora ha logrado como seleccionador nacional la clasificación de las Guerreras Junior para el Mundial de 2024. Los que sí jugaron el pasado fin de semana fueron los chicos. En la primera nacional, victoria para el Atigo Elche de Sergio Belda en la pista del Fertiberia Puerto Sagunto B por 28-30. Los ilicitanos son una de las grandes revelaciones del grupo E. Habla el portero Juanan Espinosa. Bueno, ha sido un partido bastante intenso, donde nos ha costado mucha victoria, y la verdad que sacar uno o dos puntos aquí contra un rival tan fuerte es de agradecer, la verdad. Estos últimos minutos han sido una auténtica locura. Como he dicho antes, es que nos ha costado muchísimo sacar el partido, pero al final los puntos se vienen a casa. En vóley, en la primera nacional masculina, victoria del Club Voleibol Elche por 3-2 en la UMH ante el Nouar Torredembarra, uno de los rivales fuertes. En la Liga EVA de baloncesto, el CBI Elche hincó la rodilla en la pista del líder, el UPB Gandía, derrota por 81-72. Por su parte, en la segunda división nacional, tropiezo del Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche a domicilio ante el deporte adaptado Bahía Cádiz, derrota por 61-38. En waterpolo, dos partidos, en el Esperanza Las para el Club Waterpolo Elche, derrota por la mínima de las chicas ante el Waterpolo Iruña por 13-14 y triunfo importantísimo de los chicos en el derbi ante el Nou Godella, al que superaron por 12-10. En boxeo, Paco, destacar que Juanfe Gómez revalidó el europeo EBU del Superpluma tras decretarse nulo el combate ante Salvi Jiménez. El púgil madrileño, afincado en Elche desde hace muchos años, fue muy valiente al defender de manera voluntaria el título ante el boxeador local en Valladolid. En tierras castellanas, Llano Leonesas mantuvo su invicto al decretar empate dos de los tres jueces. Fue una pelea muy pareja. El mago Juanfe Gómez no entró del todo bien en los primeros asaltos, aunque luego reaccionó con una defensa férrea que impidió a su rival conectar los golpes. Hay que tener en cuenta que se enfrentaban dos boxeadores invictos, los dos mejores boxeadores españoles de la categoría. Esta mañana en Teleelche Radio Marca hemos hablado con Juanfe Gómez, boxeador del Evolution Boxing Elche. Bien, la verdad, o sea, me siento muy bien. Podía haber dado mucho más en el ring, pero me quedo con lo importante, ¿no?, que es retener el cinturón de campeón de Europa. Sí, eso es, era una pelea muy atractiva. Somos dos chicos jóvenes, invictos. Ahora mismo, o sea, a nivel nacional somos los dos mejores que hay en el Superpluma. La verdad es que fue una pelea muy atractiva para el público. Sí, ya desde a partir del quinto o sexto asalto para arriba ya empecé yo a ser más o menos como soy yo, a hacer mi boxeo. Y bien, bueno, o sea, me hubiera gustado llevarme la victoria, pero hicimos nulo y seguimos teniendo el cinturón, que es lo importante. Sí, también vino gente de mi gimnasio que me apoyaron mucho. Se les escuchaba un poco porque, claro, frente a tanta gente de él. Pero bien, agradecido por la gente que vino a verme y muy contento por todo, la verdad. Enhorabuena a Juanfe Gómez y al Evolution Boxing Elche. Recordemos que Juanfe es el único boxeador español que ahora mismo ostenta un cetro europeo. Y antes de marcharnos, enhorabuena también a todos los que colaboraron de una manera u otra en la 19ª edición de la carrera solidaria de AMACME contra el cáncer de mama, celebrado el pasado domingo por la mañana. Más de 8.000 personas participaron en la Marea Rosa en apoyo a las afectadas por esta enfermedad. No hubo incidentes y el buen tiempo permitió que la carrera y marcha tiñese de rosa las calles por las que discurrió. Sí, señor, un gran espectáculo. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana volvemos. Por cierto, si te apuntas ahora, hoy, mañana, pasado, en el Club Deportivo Squash, matrícula cero. Hasta este jueves 30 de noviembre, matrícula cero euros. Y últimos días gratis, pagando la mensualidad de diciembre. Si te querías inscribir en el Club Deportivo más completo, ahora es el momento. Comienza tu viaje hacia una vida más saludable en el Club Deportivo Squash. Aquí lo dejamos. Mil gracias por estar ahí un día más. Os esperamos mañana a la 1:20 en Elche en Punta. Adiós. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.